Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Hoy es jueves, y los jueves en este espacio, usted que nos sigue frecuentemente lo sabe, hablábamos de temas culturales, a veces de temas de ciencia, y vamos a platicar de un fotógrafo estadounidense, ahora me corregirán el nombre, David LaChapelle, que pues es uno de estos artistas contemporáneos, muy joven por cierto, una persona de alrededor de 45 años, que ha logrado pasar, digamos, de ser fotógrafo de artistas a las galerías, a convertirse en un referente cuando hablamos de la fotografía contemporánea. Y le cuento esto porque en México se va a presentar por primera vez una exposición de este fotógrafo. La muestra se llama Delirio de la Razón. Y ya platicaremos en unos minutos sobre la muestra particularmente que vamos a ver en México. Pero ahora vamos a platicar con la maestra Yolanda Andrade, quien es fotógrafa, sobre quién es David LaChapelle y qué significa su obra y qué es lo que ha aportado al mundo de la fotografía. Yo le agradezco a la maestra Andrade que nos acompañe esta mañana. Qué gusto saludarla, maestra. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Mario. A ver, primero corríjame si es David LaChapelle, ¿es correcto la pronunciación? David LaChapelle, sí, exactamente. Muy bien. A ver, cuéntanos cómo es que este hombre, que decíamos realmente es muy joven, es un referente en materia de fotografía. Bueno, es un extraordinario fotógrafo, de esos pocos fotógrafos cuya obra comercial es también su obra personal, y es un pues es una gran oportunidad de conocer el trabajo de este fotógrafo, bueno, que lo presenta ahora el Museo de San Ildefonso. El Museo de San Ildefonso, exacto. Creo que es, no hay que perdérsela. ¿Qué hace de la fotografía de David LaChapelle que sea distinta? ¿Por qué esto que nos dice? Porque entiendo, por ejemplo, que ha tomado fotografías de personajes como Lance Armstrong, Uma Thurman, Cameron Díaz, Cristina Aguilera. ¿Por qué es que se da esta mezcla que usted nos comentaba del trabajo comercial donde se vincula, digamos, a su trabajo artístico, de galería incluso? Sí, bueno, él ha trabajado para muchas firmas muy importantes a nivel de moda, y también trabajo editorial como los retratos de personajes del cine o del deporte en los Estados Unidos, y de cada fotografía él da su visión personal de lo que es la cultura norteamericana. O sea, no se limita a tomar la foto de glamour de un personaje, sino que hace todo, da una visión expresa, además algo muy personal, critica muchísimo la cultura norteamericana, por supuesto con un gran sentido del humor. Cada fotografía, por ejemplo, que yo he visto, pues hace que me sonría, que la disfrute enormemente. ¿Hay alguna imagen que pudiera compartir, maestra Yolanda Andrade, con los amigos del público que no estén familiarizados con la obra de este fotógrafo? Pues hace, o sea, unos cuadros satíricos a veces, ¿no? Sus no recuerdo ahorita alguna en particular, pero hace unas puestas en escena extraordinarias, haciendo, no sé, referencia a cuestiones culturales de los Estados Unidos, y siempre también hace una referencia... Que son verdaderos montajes, maestra. Son montajes. Las primeras fotos que yo conocí de David LaChapelle eran tomas directas, no puestas en escena, pero tomas directas. Lo más contemporáneo no lo he visto, pero parece que está utilizando ahora la técnica digital para hacer ahora cuadros todavía más abigarrados, más complejos, y creo que muchos de ellos vienen en esta exposición. Así que, pues para mí también va a ser una oportunidad de ver lo que ha estado haciendo en tiempos más recientes este fotógrafo. Me imagino que esto que nos cuenta maestra Yolanda Andrade, pues nos remite también a lo que es la fotografía, o a lo que alguna de lo que puede ser la fotografía contemporánea, en el sentido en el que la parte digital, por ejemplo, juega un papel muy importante, ¿no? No solamente es la parte estrictamente física de la iluminación, sino el trabajo que sigue después de haber tomado la fotografía. Sí, la verdad es que el trabajo posterior a la toma es bastante complejo, tardado, es casi trabajar como una postproducción cinematográfica, ¿no? Y en el caso de Eddie LaChapelle, como en el caso de Cindy Sherman y otros fotógrafos, pues cuentan con técnicos muy calificados en el área digital para hacer todo el trabajo de montaje, todo el trabajo de postproducción, ¿no? Que es sumamente, sumamente complejo. Entiendo que en la carrera de David LaChapelle un elemento importante es el impulso que le dio a su carrera el propio Andy Warhol. No sé mucho acerca de eso, pero sí he leído que estuvo en el famoso estudio, ¿cómo se llamaba el estudio de Andy Warhol? Ajá. Ah, no, la fábrica o algo así, no recuerdo en este momento. Sí, fue muy importante. Al parecer también fue muy importante en la carrera de otros fotógrafos como Stephen Shore también, que ajá, desde muy joven fue parte de este lugar que presidía Andy Warhol. Pues es interesante conocer la obra de este artista, decíamos un artista muy joven, de apenas 45 años de edad, estadounidense, y que estaría marcando, y esto quisiera conocer su punto de vista, maestra Yolanda Andrade, si marca tendencias también. Bueno, yo creo que en algunos casos, no conozco a fotógrafos que estén siguiendo su estilo fotográfico, pero desde luego un fotógrafo, una fotógrafa, siempre se nutre del trabajo de otros creadores, no precisamente copiando. Entonces, claro, seguramente su influencia, bien asimilada, está en otros fotógrafos del área comercial o editorial o exclusivamente artístico, ¿no? Claro. Pues yo le agradezco a la maestra Yolanda Andrade, fotógrafa, que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga muy buen día. Igualmente. Gracias a la maestra Andrade. Vamos a platicar ahora con la licenciada Paloma Porras, quien es directora del antiguo Colegio de San Ildefonso, justamente sobre esta exposición que decíamos se va a presentar por primera vez en nuestro país. La licenciada Paloma Porras, la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo está? Muy contento de platicar con usted, licenciada. ¿Qué hace que un fotógrafo como David LaChapelle, que decíamos, has trabajado en muchos temas comerciales, la revista Vogue y muchas otras publicaciones, Vanity Fair, GQ, Rolling Stone, llegue a un espacio como el Museo de San Ildefonso? Sí, para nosotros también fue muy importante hacernos esa pregunta, porque en efecto es un artista más bien conocido en el mundo de la moda, de la publicidad, ajá, y del retrato de celebridades, pero sin embargo con una genialidad absoluta, ¿no? Ya habíamos hecho exposiciones de otros fotógrafos que también venían un poco de ese medio, como fue Mario Testino hace un par de años, y otro fotógrafo que también trabaja la idea de la imagen, pero de una forma más filosófica, que fue Vic Muñiz. Uh-huh. Entonces nos pareció importante revisar un artista como LaChapelle, y la forma como él construye sus imágenes. Estamos en un tiempo de constructores de imágenes, ajá, y de gente que maneja a los medios de una forma espectacular, y yo creo que si hay un maestro ahorita o alguien que tiene mucho de qué hablar, es David LaChapelle. Entonces, es por eso que decidimos invitarlo a San Ildefonso, y la respuesta fue increíble, porque la exposición que trajo, ajá, es realmente de una dimensión, son muchísimas obras y es como toda una revisión de su trabajo de los últimos años. ¿De qué características tiene la muestra que se va a presentar? ¿Cuántas fotografías y cuál es la propuesta, digamos, para el visitante? Sí, pues la propuesta para el visitante es, primero que nada, conocer a este artista. Es lo importante también el propio personaje que está aquí en México, ajá, y que ayer tuvo su conferencia de prensa y que, bueno, pues va a estar en la inauguración, ha estado presente con nosotros todo el tiempo y va a dar una serie de conferencias. él ha participado más bien en una serie de revistas importantísimas, como tú decías, Pop, Vanity Fair, Rolling Stones, GQ, Flounce, etcétera. Después ha hecho unos videoclips importantísimos también, se ha ganado muchísimos premios con sus videoclips, pues ha sido más bien integrante constante de MTV, por eso lo conocen tantísimos artistas, jóvenes, y bueno, pues tiene una bibliografía ya importante con unos libros, pues bien conocidos, no los vamos a revisar todos, pero yo creo que, bueno, en esta exposición vamos a poder hacer toda esa revisión, porque no solamente tenemos fotografías de diversas series que han sido parte de sus libros, sino que también tendremos la oportunidad de ver algunos de sus videoclips. Estamos hablando, licenciada Forrás, de 64 piezas, si no me equivoco, de esta exposición que nos comenta, Delirio de la Razón, y que entiendo que son trabajos que van desde 1995 hasta incluso del 2008, obras muy recientes. Exactamente. Sí, él cuando recibió la invitación de San Ildefonso, se fascinó con la idea de poner en un lugar que tiene estos murales maravillosos de José Clemente Orozco, ¿no? Que es así como la cuna del muralismo. Y de pronto encontró una identificación con su propia obra, porque él siempre ha estado muy interesado en el arte pop. Podríamos decir que gran parte de su obra está totalmente influenciada por el arte pop, por el kitsch, por una serie de cosas, ¿no? Pero el arte pop creo que sí lo marcó particularmente. Y le conmovió mucho el hecho de poner de la mano, digamos, o en el mismo marco de todos estos murales, porque la idea del muralismo es hacer arte para las mayorías, para que les sea accesible al gran público. Claro. Y bueno, y lo mismo está buscando él con su obra. Es hacer mensajes impactantes, a veces que pueden parecer sencillos, pero que detrás de esos mensajes hay mucho de qué hablar. Pero en esto y en estas composiciones, licenciada, lo que vemos a veces son muchas provocaciones, ¿no? El componente erótico muy fuerte, esta crítica, digamos, con los excesos, con confrontar, digamos, con el materialismo, con la sexualidad, con los fundamentalismos que caracterizan el mundo contemporáneo, con los fenómenos naturales que también están presentes en su obra, y los temores de estos fenómenos naturales, pues personajes así muy gordos de repente, y después también tenemos presentes en muchas de sus obras a Amanda, que es una de sus modelos favoritas, y que ella misma es una transexual, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que caracteriza a la Chappell es que usa o se sirve, digamos, de todos los recursos de Hollywood que él ha aprendido en Hollywood, recursos cinematográficos, recursos de la fotografía mediática, recursos de la televisión, recursos de todo lo que ha hecho en estos 20 años por razones comerciales, para sobrevivir, digamos, porque si realmente viene de un origen sencillo, y todo este trabajo lo hizo como forma de sobrevivencia. Y después, al paso del tiempo, te da cuenta que el arte le permite tener más libertad en su creatividad, y entonces se aleja un poco de este mundo, pero ya pudiendo servirse de todo lo que aprendió en el mundo de la cinematografía, la televisión y los medios. Leí incluso alguna declaración que hacía él en el sentido que ya estaba harto de fotografiar artistas, y que, bueno, pues va bien a colación con lo que nos está comentando. Finalmente, licenciada Paloma Porras, entiendo que además de la muestra, por supuesto, que es lo más importante, se va a haber la posibilidad en esta exhibición, que estará del 4 de febrero al 14 de junio, de participar en un taller en donde los asistentes podrán incluso recrear algunas composiciones fotográficas. Sí, bueno, como saben, nosotros siempre tenemos actividades para niños y para toda la familia, y uno de ellos es el taller para todo el público, en donde la gente podrá hacer sus propias escenificaciones o ambientaciones para tomarse una foto y vivir un poco la misma experiencia de el proceso de trabajo de La Chapelle. Muy bien, pues licenciada Paloma Porras, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias y de verdad los invito a que vayan a ver esta exposición. Yo creo que las últimas obras que hizo, pues sí, son obras de gran formato y las hizo especialmente para México, están deslumbrantes y invito a todo mundo a que vaya, a que vayan a ver este último trabajo y a hacer un recorrido por todas sus obras. Muy bien, gracias, gracias licenciada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego la licenciada Paloma Porras, directora del Antiguo Colegio de San Ildefonso, sobre esta exposición, les repito, del 4 de febrero al 14 de junio. Creo que puede ser muy interesante. Las fotos que yo he tenido oportunidad de revisar son muy provocadoras, sí, muchas con motivos religiosos, le decía, un componente erótico también muchas de ellas. Interesante la propuesta, si a usted le gusta la fotografía, le gusta experimentar, acercarse a estas expresiones del arte, bueno, pues aquí hay una buena opción.